Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tren. El tren de la tarde por acá por la Radio del Sur. Arrancando nuestro programa 2:02 de la tarde, como siempre es un placer estar con ustedes en este recorrido por la información internacional. Estaremos haciendo varias paradas en distintas estaciones y por supuesto a través también de nuestra plataforma tecnológica. Quiero saludar por supuesto a todo el país que nos está escuchando. Claro que sí, por supuesto vamos a saludar no solamente a la gente que nos sintoniza en Caracas en la 98.5, sino también en Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Naco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña. Y también saludamos a la gente que nos sintoniza a través de CanTV satelital. Allí usted puede sintonizar el canal número 106, pero también en nuestra plataforma de la radiodelsur.com.be. Allí nuestro equipo de página web, como siempre, actualizando la información segundo a segundo para que usted esté, por supuesto, bien informado con nosotros. Gracias a todo el trabajo que se realiza desde la página, el equipo de producción y prensa. Tenemos una cuenta de correo, arroba la Radio del Sur, arroba Tren de Tarde, por supuesto también nuestro Twitter. Estamos en una mensajería de texto y tecleamos de una vez. 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por allí vamos a estar atendiendo también todas sus inquietudes, comentarios y por supuesto esa interacción para conocer más de nuestros usuarios y usuarias que están allí muy pendientes de la radio. Como siempre saludamos a nombre de Desiree Santos Amaral, presidenta de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia general, Nelcy González en la producción. Hoy está súper preparada también Nelcy, como siempre, para llevar las riendas junto a Samuel Romero en los controles, en la musicalización. Bueno, comandando allí la punta de este tren, por supuesto, no se va a descarrilar. Claro que sí, vamos a llegar derechito a ese objetivo que es llevar la información. Recuerden que el Tren de la Tarde, orgullosamente, es Premio Nacional de Periodismo 2016. Y quien les habla, Darwin Serpa. Recuerden que el señor Alejandro Silva se encuentra en unas merecidas vacaciones. Sigue bajando, haciendo un recorrido por Sudamérica. Nos comentaban por allí que estaba por Perú. Que bueno, de verdad, estamos muy contentos que Alejandro se esté dando esa vida y, por supuesto, relajándose. Que es lo que le hace falta, ¿verdad? Le hacía falta, muchísima falta, que descansar. Así que saludos, Alejandro. Sabemos que está por allá en Perú, escuchando también en www.laradiodelsur.com.be. Y de inmediato vamos a presentar nuestra agenda. Tenemos el dato noticioso, como siempre, también como todos los días en nuestra primera estación, la despenalización del aborto, conmoción y debate en Chile por una bebé de 11 años embarazada del padrastro tras una violación. Dios mío, qué terrible esa información. Bueno, pero de eso vamos a hablar dentro de un rato también, porque es muy seria esta situación en Chile. Luego vamos a Perú. No a saludar a Alejandro, vamos a tratar el tema porque convocan en Perú a una masiva marcha contra la violencia de género. Allí vamos a estar hablando también con un experto precisamente en esta materia. La conversación que vamos a tener además en nuestro jueves musical, bueno, les invito para que sintonicen porque a las 3:30 de la tarde el Talento Nacional se estará presentando aquí en una sesión acústica que vamos a tener con la agrupación de Kevin y los Ska Bosses. Esa agrupación venezolana, bueno, de ska y que por supuesto estamos apoyando en la Radio del Sur. Así que tenemos bastante espacio para escuchar buena música y compartir con los integrantes de esta agrupación. De inmediato entonces, vamos con música, por supuesto. Claro que sí, porque nos gusta también combinar nuestro programa con buena música. Se trata de soprano, Le Diablenes Avileplos en Prada. Así mismo es. practicando todos los días el francés. Es que es el tren de la tarde y nos obliga a aprender muchos idiomas. Menosae Morubaba, más conocido por su nombre artístico como soprano, es un rapero de origen comoronense, miembro del grupo PSY4 de La Reine. A la vez tiene una carrera como solista y este tema fue lanzado en el 2016. Disfrútenlo. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des fautes. Lui ont pris sa femme et ses forces. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. Noticioso. Iniciamos este recorrido, estamos calentando ya los motores para hacer este viaje en el tren del día de hoy. jueves. Así que vamos a iniciar nuestra, bueno, por supuesto, ronda informativa del tren, porque Alepo sigue en guerra pese a tregua anunciada por Rusia, los ataques aéreos y los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las facciones opositoras prosiguen en la ciudad siria pese a la tregua diaria de 3 horas anunciada por Rusia, aunque aseguran por allí que no hubo ninguna tregua entre las 10 y las 13 horas local en ese periodo previsto. Para que nos amplíe la información, para que también pueda compartir con nuestro público, le damos la bienvenida al analista internacional, como siempre, José Antonio Gido, por estar con nosotros. Bienvenido, gracias. Muchas gracias y un saludo a ti, Darwin, a la productora siempre muy eficaz y a toda la audiencia de la Radio del Sur, ¿no? Ahí revisando la prensa de la región, por ejemplo, la prensa libanesa diaria, un diario que se llama L'Orient Le Jour, el Oriente del Día, en relación a la gran batalla de la liberación de Alepo, habla de una batalla, en primer lugar, de las palabras, ¿no? Y señala cómo la agencia AFP francesa, la agencia inglesa Reuters, se empeña de una manera obstinada en llamar rebeldes a quien en realidad son una horda de asesinos, una horda degenerada que muestra con hechos, no con la propaganda adversa, sino con hechos, su verdadera naturaleza inhumana, fascista, terrorista y criminal. Me refiero, por ejemplo, al degollamiento de un niño de 12 años de esa misma gente que está hoy haciéndose pasar por rebeldes. Según nos dice AFP y Reuters, no son rebeldes. Y tampoco son opositores, porque si son opositores, lo son a la especie humana en general. Son simples mercenarios, fanatizados, drogados, bien, que han acumulado una gran cantidad de fuerza en una parte de la ciudad de Alepo. El misma fuente que yo manejo, que es el diario libanés L'Orient Le Jour, el Oriente del Día, señala que se ha descubierto que están recibiendo armamento de última generación de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Los que supuestamente lanzan guerras contra el terrorismo, hoy están armando a esta horda de rebanacuellos, como dice un amigo, de cortacabezas. Eso es literalmente lo que son, y han pasado de cortar la cabeza de prisioneros adultos a hacerlo de niños, y encima atacando a la población civil con armas químicas. La última noticia es que esta horda acaba de matar a 14 personas en las zonas de Alepo que están controladas por el pueblo de Alepo, por el ejército árabe sirio y por el gobierno legítimo de Siria y sus aliados, ¿no? Hay una buena noticia que la da el general Sergei Rutskoy del Estado Mayor ruso, en el sentido de que en los últimos 4 días han sido eliminados físicamente 1,000 de estos mercenarios terroristas y hay más de 2,000 heridos, y eso para la humanidad está muy bien, porque si no, cada uno de estos individuos es capaz de hacer lo que hizo en la ciudad de Niza hace unas pocas semanas, ¿no? O lo que ellos llevan haciendo en Siria. Lo que pasa es que la prensa internacional, cuando los terroristas atacan en Bruselas o en una ciudad alemana o una ciudad francesa, tiene muchísima repercusión, pero esta misma horda está cometiendo los mismos crímenes contra el pueblo de Alepo, contra el pueblo de Siria, contra el pueblo de Irak, contra el pueblo de Líbano, ¿no? Entonces es, por lo tanto, una excelente noticia. Y luego hay un aspecto técnico, y es la tregua de 3 horas que ofrece la aviación rusa para poder evacuar a la población civil. Claro, para las potencias occidentales, que son amigas de los terroristas, no es suficiente, porque pretenden poner a salvo a su infantería criminal para reagruparla, para curar sus heridas, para volverla a armar con armamento de última generación y que no se culmine nunca la liberación de la segunda ciudad de Siria, la milenaria, más que milenaria, ciudad de Alepo. Lamentablemente hay analistas que señalan que estamos ante una guerra de usura, porque tanto Qatar como Arabia Saudí, que son dos potencias petrolera y gasera de tipo terrorista, que son las que llevan armando a esta gente, más los Estados Unidos, que los siguen armando, están haciendo un esfuerzo para prolongar la batalla de Alepo, ¿no? El ejército de Siria, con sus aliados, que incluye a Rusia, incluye a Irán, incluye a Hezbollah y a voluntarios iraquíes y de otros lugares, también están haciendo los esfuerzos posibles para eliminar a esta fuerza terrorista y poder dar paz, estabilidad y reconstruir lo que en un día fue una de las ciudades más hermosas de Oriente Medio y del mundo árabe, ¿no? De manera que más o menos es esta la situación. Hay una gran molestia en ese mismo periódico del exministro libanés de Justicia, el señor Ashraf Rifi, que probablemente pertenece a una fracción proimperialista cercana al exministro, al ex primer ministro libanés Hariri, que se queja de la intervención de Hezbollah y dice que Hezbollah libanés va a pagar un alto precio por su intervención en Siria. Lo que Hezbollah va a hacer y lo que está haciendo probablemente lo que suscita es un enorme sentimiento de agradecimiento por los pueblos de Oriente Medio, el pueblo árabe de Siria, libanés, todas las minorías agredidas y exterminadas y aniquiladas por esta banda terrorista, esta maxi macro banda terrorista, esta horda, horda de las tinieblas, como le llama la madre Agnès Myriam de la Croix, una madre cristiana libanesa muy comprometida con las fuerzas de la paz y del orden, que esperemos que pronto limpien Alepo de terroristas, pero lamentablemente la batalla va a durar. Ahí está la determinación de Estados Unidos, de sus aliados de Arabia Saudí y de Qatar, de no entregar a su fuerza terrorista, que sigue causando molestias, daños, crímenes en la hermosa ciudad de Alepo, que lo fue, y esperemos que con la paz lo vuelva a ser, ¿no?, después de la reconstrucción. Bueno, agradecemos este contacto que hemos realizado con José Antonio Ejido, analista internacional, como siempre. Muy pertinente esa explicación y también el análisis para que nuestro público comprenda mucho más esa lamentable situación que se vive por esas partes del mundo. Antes de continuar, 2:18, vamos a hacer además una mención muy especial acerca de la próxima reunión, una parada que se realiza en Puerto Ordaz. Así lo confirma el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Luis José Marcano. Dice: presidente Nicolás Maduro saluda a parada militar que le recibe en Puerto Ordaz en momentos de reunión con el presidente Santos. También informa a través de la cuenta @LuisJMarcano. Bueno, hay dos imágenes importantes allí del presidente Nicolás Maduro, que ya está en el estado Bolívar, confirmando entonces esta información. Y hace un par de horas también había mencionado el ministro venezolano, canciller y ministros de Economía, Seguridad, Petróleo y Salud acompañarán al presidente Nicolás Maduro en su encuentro con el presidente Santos. Así que vamos a estar muy atentos en los próximos minutos, seguramente a través de la Radio del Sur vamos a tener mayor información. Pero a las 2:19 vamos a continuar en esta oportunidad. Bueno, nos vamos hacia los Estados Unidos. Y es que, bueno, esta campaña por la presidencia se ha convertido en los últimos días, bueno, en una especie de dimes y diretes, pero sobre todo la postura del candidato Donald Trump. No sabemos si para llamar la atención o si esto está, bueno, ayudándolo a que se hunda en las encuestas. No sé, vamos a escuchar entonces ese análisis, como siempre, también de Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, porque Donald Trump ahora acusa a Barack Obama de fundar al Daesh y también de hacer algunas declaraciones bastante fuertes y contundentes hacia la candidata demócrata Hillary Clinton. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en realidad, para entender lo que está diciendo Donald Trump, hay que darle continuidad a la política que ha venido manejando. O sea, está buscando cómo radicalizar el apoyo entre los sectores que le dan seguimiento. Recordemos que Donald Trump comenzó la campaña hace 6 años indicando que Barack Obama no era ciudadano norteamericano, que era extranjero, que era musulmán. Insiste en llamarlo Hussein Osama Barack Obama, o utilizar el nombre árabe de él. Entonces, lo que está buscando hacer es buscar de nuevo, utilizar, manipular el odio que existe en este país, la xenofobia, el racismo, indicando que él es fundador de Daesh, cuando en realidad no tiene nada que ver con el hecho. Ahora, se podría argumentar, y lo que quiere Trump llegar, es decir, que en realidad la política de Obama, al intervenir en la región, al seguir la guerra y luego al retirar las tropas, le abrió el espacio a esta institución terrorista en el Medio Oriente. Ese sería un argumento político, pero no, lo que está buscando es un argumento xenofóbico, racista, racial, para inflamar para calentar la calle, para calentar sus seguidores y tratar de instigarlos a buscar más seguidores en otras formas. Pero lo que está haciendo es agitándolo. En las encuestas está en caída sin paracaídas. Está cayendo rápidamente y lo están distanciando todos los republicanos tradicionales. Entonces, la estrategia de él es buscar seguidores entre grupos que anteriormente no han participado, que son racistas, xenofóbicos, antimusulmán, y tratar de ver si dentro de ese sector puede movilizar nuevos votantes. Es la estrategia que siguió durante las primarias. Esta es la típica táctica utilizada durante las primarias, pero ahora aplicada a la elección general, donde hasta ahora no le ha dado resultados. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, porque estamos, además, antes de finalizar, sí, para concluir esa participación, porque nos interesa además conocer el escenario político que se está viviendo, y antes, bueno, ya para concluir, ¿cuál pudiera ser ese escenario y ese análisis que puedes darnos, además? ¿Puede ser contraproducente, entonces, como estás comentando, ese discurso pudiera favorecer más, entonces, a Hillary Clinton y buscar esas confrontaciones que no se esperan o que el mismo Donald Trump está sembrando para que haya, de alguna forma, una revuelta, por ejemplo? Hay que recordar que esta campaña es inusual, que Donald Trump es un candidato inusual, que es lo que está buscando, es precisamente eso. Entre más controversia que logra generar, logra aislar a los sectores tradicionales, logra acusarlos de cualquier cosa que se le ocurra, y es cuestión espontánea, porque el señor no sigue un claro lineamiento a nivel de política internacional. Entonces estamos hablando de una política realmente de no tomar prisioneros, de una guerra sin cuartel, en donde él lanza ataques, lanza propuestas, lanza ideas, con la idea de instigar, radicalizar y movilizar sectores tradicionales en Estados Unidos que no han participado tradicionalmente, pero que él piensa que es una reserva política que él puede movilizar. Hasta el momento le dio el resultado durante la primaria, hay que recordar, derrotó a 16 candidatos en la primaria. Lo que no ha encontrado es cómo crear ese puente entre la política radical de la primaria a buscar cómo atraer nuevos sectores. Entonces ha tratado de profundizar esa radicalización dentro del propio sector republicano tradicional. Bueno, ahora sí, Miguel, muchísimas gracias por tu participación. Miguel Tinker Salas, desde los Estados Unidos, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Continuamos en este viaje y ahora nos vamos a Colombia porque precisamente allá con las últimas informaciones que pudimos, y por supuesto compartir acá en Venezuela, el tema de Piedad Córdoba se ha convertido también en uno de los hechos trascendentales, sobre todo reivindicar la posición de ella no solamente como luchadora social, defensora de los derechos humanos, sino también como actor político en ese país. La Procuraduría General de Colombia deberá indemnizar a la ex senadora Piedad Córdoba Ruiz. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida a Lucho Esquivel, como siempre, en el Tren de la Tarde a través de la Radio del Sur. Bienvenido. Gracias y un saludo muy bolivariano a todos los oyentes de la Radio del Sur en Caracas. El 27 de septiembre del año 2010, el procurador Alejandro Ordóñez suspendió por 18 años a la entonces senadora Piedad Córdoba Ruiz, alegando el procurador que ella había sido mencionada en repetidas ocasiones por Luis Edgar Devia Silva, más conocido como el comandante Raúl Reyes de la FARC, quien murió en la operación llamada Operación Fénix, dirigida por el entonces ministro de la Defensa, señor Santos Calderón. En esa operación Fénix fueron incautados unos computadores y en las grabaciones se escucha que Raúl Reyes se refieren a una mujer con el apelativo de la negra, la negrita, Teodora y en otras ocasiones Dorotea. Pues los organismos de inteligencia aseguraron y rindieron un informe diciendo que esa persona era Piedad Córdoba. Sin embargo, cuando estas pruebas se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para demandar a Piedad Córdoba, la Corte Suprema de Justicia dijo que no tenían validez porque la cadena de custodia del computador de Reyes no se había mantenido. Además, el levantamiento de esas pruebas no las hizo una policía judicial, sino miembros del ejército, lo cual no tenía valor jurídico. De esa manera, el procurador desconoció los conceptos de la Corte Suprema de Justicia y, sin embargo, suspendió todos sus derechos civiles, políticos, a Piedad Córdoba por 18 años. ¿Qué pasa hoy? Desde el 3 de noviembre del año 2010 hasta el 19 de julio del 2014, se le deberá pagar a Piedad Córdoba todos los honorarios dejados de recibir por esa sanción que ahora ha sido suspendida por el Consejo de Estado y que no tiene apelación de ninguna clase. Hay que resaltar que todavía Piedad Córdoba no recupera sus derechos políticos porque el mismo procurador Ordóñez la suspendió después en el año 2012 por 14 años, acusándola de haber apoyado económicamente a Ricardo Antonio Montenegro en su candidatura a la Cámara de Representantes. No es extraño esto que ha hecho el procurador Ordóñez, aliado incondicional del jefe del Partido Centro Democrático, porque él ha perseguido a dirigentes importantes de la izquierda colombiana. Podemos citar a Iván Cepeda, miembro de Marcha Patriótica y del Polo Democrático. Podemos señalar a Petro, alcalde de Bogotá, que también lo suspendió, y a Piedad Córdoba. Y muchos otros dirigentes de izquierda han sido perseguidos por Alejandro Ordóñez. Este fue un informe especial para el Tren de la Tarde de la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. 2:29 de la tarde, muchísimas gracias Lucho por este reporte que nos ofrece desde Colombia, periodista Lucho Esquivel. Bueno, vamos ahora sí a finalizar el dato noticioso. Dato noticioso. Y ahora es tiempo de colocar buena música. Vamos a escuchar a Helen Abdullah, mejor conocida como Kelly Love. Es una cantante, bailarina y coreógrafa, actriz y modelo kurda, nacida en plena guerra del Golfo Pérsico. Y este tema, para que escuchen ahí algo, bueno, de esa parte del mundo, Kelly Love con su tema Risk It All, y suena por la Radio del Sur. Let me out, let me out, girl, girl, get out. No one ought to know.

kitten onto the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet to say the older you get, gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger or well. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic. You end up in the corner on your own. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. Getting your hopes up, when all you're ever getting is choked up. When you're coked up and can't remember the reason why it broke up, you call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side of the road. Cause when you're apart you don't wanna mingle, when you're together you wanna be single. Ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle. How much greener the grass is with those rose tinted glasses, but the butterflies they flutter by and leave us on our asses. I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. There's fish in the sea for me to make a selection. I'd jump in if it wasn't for my ear infection. Cause all I wanna do is try to make a connection. It seems I've been running in the wrong direction. Y 41 minutos de la tarde, estamos en directo en la Radio del Sur. Recuerden que este es el Tren de la Tarde. Y como siempre, www.laradiodelsur.com.ve. Bueno, también quiero recordar que en este momento el presidente Nicolás Maduro está llegando al estado Bolívar para, bueno, sostener un encuentro con el presidente Santos. Recordemos que este jueves la delegación del gabinete del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también estará arribando al estado Bolívar, y esa delegación va a acompañar al presidente para su reunión, además con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quienes van a evaluar la reapertura de la frontera en la central hidroeléctrica Antonio José de Sucre. Bueno, vamos a estar muy pendientes porque en los próximos minutos seguramente nos vamos a conectar con algunas palabras, pero mientras tanto, les recuerdo www.laradiodelsur.com.be, arroba la Radio del Sur. Tenemos también arroba Tren de la Tarde, que es nuestra cuenta de Twitter, 0414, la mensajería. 0414-182-8973. De inmediato vamos con nuestra primera estación. Bueno, y es que Ecuador mantendrá procesos contra Chevron pese a fallo de los Estados Unidos. Y también otra información es que, y la gran incógnita, ahora, ¿qué va a suceder? Chevron versus Ecuador. es una, bueno, una incógnita que se han hecho muchos especialistas, el público y, por supuesto, la opinión internacional. El representante del movimiento Alianza País, Mauricio Zambrano, se encuentra en la línea telefónica desde Ecuador, precisamente para que nos pueda ofrecer mayores detalles. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar en la Radio del Sur, en nuestro programa, El Tren de la Tarde. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros de Radio del Sur? Un fuerte abrazo, un saludo revolucionario y a toda esa comunidad que nos está escuchando, a todos ellos pues, también un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y bueno, sí, acabas de mencionar un tema que para Ecuador ha sido hace 4 o 5 días atrás, que no es de ahorita, ¿no? Ya tenemos en esto más de 2 años con el caso Chevron. Y bueno, esta decisión de la Corte de Estados Unidos que favoreció a Chevron en este caso tan grave de daño a la naturaleza, de contaminación, en el cual Ecuador se estaba reclamando algo legalmente, o sea, de peso, porque se dañó la Amazonía, se afectó a la naturaleza y lo más grave aún que se afectaron personas, ¿no? Entonces, bueno, esta Corte consideró que el abogado que representaba a la comunidad ecuatoriana en este litigio utilizó medios corruptos, ¿verdad? Y bloqueó el primer fallo que concedía más de 8.600 millones de dólares en compensación por la contaminación de agua y suelo, ¿no? Aquí ni siquiera estamos hablando de la afectación que tuvieron las personas. Esta Corte de Apelaciones bloqueó la implementación de un fallo y entonces los pobladores del Ecuador siguen siendo los afectados, ¿no? Los ciudadanos de la Amazonía. Y la decisión de esta corte del segundo circuito en Manhattan otorgó una validez a otro dictamen de un tribunal menor que consideró esto que el abogado utilizó medios corruptos para acceder al monto compensatorio. Algo totalmente, para mí es algo totalmente, como diríamos, una apelación totalmente tonta por parte de ellos. Bueno, los pobladores ecuatorianos buscan, ¿qué es lo que buscan? Porque mucha gente dice, bueno, pero, ok, se fue de la naturaleza, pero de lo que se busca, que Chevron se declarara responsable en Estados Unidos por la contaminación de agua y suelo ecuatoriano y que fue causada por las empresas Texaco en los años del 64 y 92, al 92, en las inmediaciones del lago Agrio, ¿no? Entonces, bueno, esto ha tenido una repercusión, yo creo que ya a nivel internacional, inclusive, bueno, hasta el mismo presidente Rafael Correa explicó este fin de semana, que el proceso judicial de esta transnacional contra Ecuador comenzó antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, en la década de los 90, y cuando Texaco fue comprada por Chevron, y Ecuador puso 17 juicios contra el Estado. Perdón, Chevron puso 17 juicios contra el Estado, que no se solucionaron. O sea, todavía hay 17 juicios que están ahí. El presidente Rafael Correa rechazó la difusión de mentiras en contra del gobierno ante la demanda ambiental que sostiene el Estado contra la petrolera estadounidense. Inclusive el presidente dijo, en el caso Chevron 2, que se perdió, por el cual hemos tenido que pagar 112 millones de dólares, fue antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Esto empezó en el año 2005 por la denegación de justicia. Y bueno, Texaco puso 17 juicios al Estado ecuatoriano. Y durante todos los años 90, inicios del siglo XXI, no se solucionaron esos casos. O sea, ya había problemas. Y ahora están diciendo que no, que es el gobierno de la Revolución Ciudadana el que está reclamando eso. No, ya esto ya tenía tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que ya es algo de a nivel internacional y la comunidad ecuatoriana tiene que unirse y también la comunidad suramericana, porque no solamente puede ser Ecuador el que se ve afectado por esto. Todo esto puede sucederle a cualquier otro país que todavía nosotros en Sudamérica tratamos de conservar esos pulmones naturales, esos ríos, ¿verdad? Entonces no tenemos que crear una gran conciencia humanitaria, ¿verdad? Y una conciencia ecológica, hacer un llamado a la protección de la naturaleza, a la protección de nuestros suelos, de nuestras aguas, porque ese es el legado más grande que podemos dejarle a las generaciones venideras. Bueno, y es que precisamente de eso te quería comentar, y vamos a recordar a nuestro público, a la gente que está escuchando la Radio del Sur en El Tren de la Tarde. Vamos a recordar que hablamos con Mauricio Zambrano, representante del movimiento Alianza País, y ciertamente el tema, legal, la justicia, sobre todo el tema, bueno, monetario que esto implica, es importantísimo, indudable, sobre todo, además el derecho de Ecuador de reclamar y, por supuesto, de accionar de manera legal. Pero ¿qué sucede, Mauricio, con el tema ecológico? Porque sabemos que también hay un daño que se ha hecho, hay un derrame allí que ocurrió, y por por supuesto, eso no se repara tan rápidamente. Han pasado varios años ya. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, fíjate, o sea, ¿qué sucede? Tú no lo has dicho. Eso no se repara en poco tiempo. Este problema ecológico va a durar, va a ser por muchos, muchos años para que eso se vuelva, eso como quien dice, la naturaleza vuelva a retomar su cauce, ¿no? Por decir, por usar una frase. Eso va a tomar muchos años porque fueron más de, creo que 20 piscinas donde dejaron los desechos tóxicos, desechos que entraron en la tierra, por ende, con las lluvias, eso busca el agua y eso contaminó ríos, contaminó tierra, contaminó fauna, ¿verdad? Contaminó vegetación y lo peor del caso es que personas que vivían en la zona están enfermas, han presentado problemas de salud. Entonces, y esto es algo que, o sea, prácticamente la zona ha quedado no apta para poder vivir en ella, pero eso va a pasar mucho, muchísimo tiempo, y eso es ese es el tema al que yo hago el llamado de conciencia, de que por más el problema monetario de la indemnización que está reclamando el Estado ecuatoriano, una indemnización que tiene por derecho, por lo que hizo esta empresa, transnacional, no podemos permitir que esto siga, porque imagínate que toda la zona de Sudamérica donde está la Amazonía fuera afectada. Somos uno de los pulmones más grandes a nivel del planeta. Entonces, imagínate que se permita que esto suceda en otros países en Sudamérica. Estaríamos, o sea, permitiendo que prácticamente que nos hagan el daño más grande. Nosotros tenemos que defender nuestra naturaleza, crear una conciencia ecológica. Y esto no puede pasar ni siquiera en Sudamérica ni en ningún país del mundo, del planeta. O sea, no se puede permitir que esto suceda. Tienen que haber controles ambientales. Tienen que exigirse a estas empresas transnacionales que la contaminación debe ser controlada. Porque el daño que le estamos haciendo a la Tierra hoy es un daño que va a perdurar en el tiempo y solamente los que se van a ver afectados son nuestras generaciones, los que vienen atrás de nosotros. No podemos dejarle daños ecológicos a nuestras generaciones de relevo. Ese es el llamado de conciencia que se está buscando a raíz de este caso Chevron, de por qué el Ecuador está demandando a Chevron. Más que todo, tenemos que verlo, no es por una cuestión monetaria, es porque el derecho al respetar la naturaleza de cualquier país, tiene que hacerse sentir y tiene que hacerse un llamado a nivel mundial por estos temas. Para finalizar, Mauricio, y ya, bueno, dándole cierre a esa idea precisamente, los grupos ecologistas, y me imagino organizaciones sociales preocupadas no solamente, bueno, por el tema de la Amazonía ecuatoriana, sino también por eso, como lo estás diciendo, que la conciencia y el mensaje sea mucho más allá, que traspase, porque es un ejemplo terrible lo que está sucediendo con el tema en el planeta. ¿Qué acciones están tomando a raíz de toda esta, bueno, nota que se da a conocer, el tema de ese proceso judicial que están emprendiendo desde Ecuador? Fíjate, hace 2 años hubo una fuerte llamado por parte de grupos ecologistas y por parte de organizaciones sociales de diversos países, más que todo en Europa, hubo países que apoyaban lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano, porque en Europa, recordemos, casos que han pasado por plantas nucleares que también han dejado contaminación, otras empresas que también han dejado suelos devastados, los grupos sociales y los grupos ecológicos se han unido y eso debe hacerse una fuerza a nivel internacional para que esos grupos ecológicos y que defienden la naturaleza, esas organizaciones sociales que los apoyan, sean escuchadas y elevar la voz por el futuro de la naturaleza. Inclusive el gobierno ecuatoriano tiene en uno de sus en la constitución el respeto a la naturaleza. La constitución tiene unos artículos en los cuales se llama al ciudadano a respetar la naturaleza, crear una conciencia ecológica, y yo creo que eso debería ser la bandera de estos grupos sociales y de estos grupos ecológicos, de hacerlo a nivel mundial. O sea, todo planeta, perdón, todo país tiene que hacer un llamado al respeto de la naturaleza y el cuidado de la ecología de cada país. Mauricio, como siempre, muchísimas gracias por la participación y también, bueno, por darnos ese mensaje, sobre todo de conciencia y que la gente sepa que esto es más grave de lo que uno lee en internet o se entera en los periódicos. El tema de la ecología, que de verdad es un tema que, bueno, hay que darle bastante espacio en los medios de comunicación de todo el mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo y gracias por darnos la oportunidad de, por esta ventana informativa, poder expresar la situación de lo que está sucediendo con este caso Chevron en el Ecuador. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Mauricio Zambrano, representante del movimiento Alianza País, con nosotros. 2:52 de la tarde. Bueno, vamos a recordar que estamos, por supuesto. Claro, vamos a la segunda estación de una vez. Nos montamos y vamos andando. Bueno, precisamente en la segunda estación, bueno, vamos a hacer un contacto en directo, ¿verdad? Vamos a hablar con, como siempre también, contamos con la participación de Paola Dragni. Precisamente se encuentra en Chile porque vamos a tratar un tema bastante que ha llamado la atención, y hay una conmoción y un debate en Chile por una niña de 11 años embarazada del padrastro tras una violación. Lamentable esta información, pero el tema va mucho más allá también, porque, bueno, se están allí haciendo algunos análisis y debates frente a esta situación, y, bueno, además, el tema de la despenalización del aborto, a propósito de esta terrible información. Paola, gracias por estar con nosotros en el Tren de la Tarde, y, bueno, vamos a escucharte acerca de lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile. Así es, buenas tardes, Dar, buenas tardes a todos en Venezuela. Coincidentemente hoy día se retomó la discusión en la Comisión de Salud del Senado sobre el proyecto de aborto terapéutico que está en Chile hace ya varios años en el Parlamento sin ningún tipo de éxito. Entonces el caso de esta pequeña, que fue brutalmente violada por el padrastro y por lo cual está embarazado y con solo 11 años, ha revitalizado esta discusión en los medios de comunicación en el marco de una discusión legal que ya lleva muchos meses en el Parlamento chileno y que la verdad es que no parece tener salida, porque los sectores más conservadores están impidiendo el aborto, incluso terapéutico, en todas las causales o razones, como peligro de la vida, la muerte de la madre, perdón, violación o inviabilidad fetal. Y es que Chile está sufriendo, bueno, y está atravesando varios cambios, no solamente, bueno, de visión, postura, ante ciertas leyes. Por ejemplo, el tema de la unión entre parejas del mismo sexo, está el tema de la educación, pero este tema también tan álgido y, por supuesto, importante, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente, del pueblo chileno, ante esta situación cuando titulares como estos están llegando a otras partes del mundo, ¿no? Así es, mira, el 68% de los chilenos está a favor del proyecto de ley de aborto terapéutico que incluye las tres causales. Las tres causales son, lo que te decía, ¿no? El riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y en caso de violación, que es el caso de esta pequeña que nos tiene estremecidos. La mayoría de la población chilena quiere que este proyecto de ley esté operativo de forma urgente, porque los casos son seguidos, lamentablemente, muy lamentablemente son seguidos, y no solo por violación, sino también por inviabilidad fetal. Y habitualmente estos casos en pequeñitas que tienen 11, 12 años, que recién inician probablemente su menstruación y que desconocen lo que es un embarazo y una violación, perdón, una relación sexual a la cual acceden por primera vez a través de una violación de alguna persona de su entorno familiar, suelen tener además embarazos tremendamente complicados porque sus cuerpos no están biológicamente preparados para la gestación. Entonces, es un caso que junta todas las causales, que demuestra la tremenda violencia del Estado de Chile que permite que esto ocurra en la más absoluta impunidad. Hay que decir que en Chile existió el aborto terapéutico desde 1931. Antes del derecho a voto, las mujeres teníamos la posibilidad de abortar por estas causales terapéuticas que te he descrito. Sin embargo, durante la dictadura, al terminar la dictadura como una forma de entorpecer el acceso a la democracia, la Junta Militar de Pinochet deroga este artículo del Código Sanitario que permitía hacer este tipo de intervenciones para ayudar a las mujeres que enfrentan estas tremendas situaciones de violencia. Para finalizar, Paola, esa promesa que hizo la presidenta Michelle Bachelet, leemos que prometió una ley para despenalizar el aborto, y la reacción de los movimientos sociales, porque me imagino que con esas estadísticas y esas situaciones que se han presentado, me imagino que hay un movimiento allí que está, bueno, promoviendo precisamente que esto se apruebe lo más pronto posible, ¿verdad? Así es una promesa que hizo la presidenta Bachelet dentro de su programa de gobierno, que sin embargo ha tenido opositores dentro de la misma coalición de partidos que la apoyaron a ella durante la candidatura, digamos, la Democracia Cristiana en particular. Ha sido el que ha roto la posibilidad de aprobar esto dentro del Parlamento, siendo que fueron ellos los que participaron dentro del desarrollo del programa de la presidenta. Entonces esto ha generado un malestar importante en la opinión y en la sociedad civil, que ha sido, creo, la más activa. Muchas mujeres atreviéndose hoy a contar sus casos y removiendo un poco la conciencia de los parlamentarios, porque no están haciendo eco de la mayoría de la ciudadanía de Chile que quiere una ley de aborto terapéutico. No quiero personalizarlo, Darwin, pero en mi caso yo atravesé un aborto, un embarazo que casi me mató, por un cáncer que se generó en la placenta, y agonizando 4 meses, el Estado de Chile denegó la posibilidad de hacerme una intervención para salvar mi vida, lo que finalmente pude realizar porque entré en un shock y me ingresaron por la urgencia. Y esto es pan de cada día. Sin duda, la violación de esta pequeñita tiene que, de una vez por todas, remecer las conciencias de los parlamentarios chilenos y hacerse eco. Ellos representan al pueblo de Chile y hoy no lo están haciendo. El 68% de los chilenos quiere que se apruebe este proyecto de ley de aborto terapéutico, ni siquiera de aborto libre. Bueno, ojalá que lleguen a un consenso y a una solución a esta, bueno, terrible, y lamentamos además este titular que tenemos que compartir, pero además para dar a conocer qué es lo que sucede en otras partes del mundo. Y bueno, desde acá nuestra solidaridad, por supuesto, con todos ustedes. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes, Radio del Sur, que siempre está permitiendo que estos temas que se encapsulan dentro de Chile y de los otros países de Latinoamérica salgan al mundo, porque es una forma importante también de presión. Así es. Paola Dragni con nosotros, periodista chilena, con esta información. Bueno, tiempo de colocar buena música, ¿verdad? Vamos a relajarnos un poquito también. Es necesario también escuchar buena música, y vamos a escuchar a Sudacaya y Caer. Es un grupo ecuatoriano de música urbana de orientación caribeña, una potente agrupación que muestra esa forma tan particular de fusionar los géneros que, bueno, explotan, ellos dicen, en sus presentaciones en vivo. Vamos a escucharla con Mi Tierra, por acá por la Radio del Sur. En directo del Ecuador ando buscando mi media mitad, la parte de mi ser sin cual sería pura soledad. América Latina recorre en mis venas, mi sangre lleva el flow profundo del Amazonas. Aquí descubre un paraíso, un Edén en peligro, donde la naturaleza no encuentra alivio. En el corazón tengo alma de guerrero, pistolas versus flechas, rimas llenas de veneno. De vuelta al principio, 4593, ese es mi inicio. Los pies en el piso, yo sigo mi instinto. Latinos unidos buscando un camino al despertar, soñando un futuro mejor. Que mi gente haga lo que quiera, que tenga educación, que a mi pueblo no le falte alimento. Yo pienso que nos siguen robando y mintiendo. Podrán venir a donde del pasado, como testimonios dolorosos, mis raíces están en dos países y hablo dos idiomas, aún no me defines. Soy orgulloso, no quiero bandera, soy aire, fuego, mar y tierra. Serra, volcanes, nevados y lagos, costa, manglares, playa y océano, oriente, selva, río, somos afortunados, varios dialectos, lenguas, estamos todos mezclados. Pero hay desempleo y la riqueza es para unos pocos. El hambre sigue, no perdona, abre los ojos y reacciona. Somos ricos hermanos, pero nos atracan. Políticos negocian el futuro de las masas. Grande

Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos de la tarde, estamos en la tercera estación. Y nos vamos a Perú porque ya están convocando a una masiva marcha contra la violencia de género. Bueno, precisamente porque el próximo sábado tenemos entendido, además, bueno, miles de mujeres peruanas van a participar en esta gran marcha para exigir respeto a los derechos de las féminas y contra los casos de violencia de género. Vamos a hablar con la activista peruana Sandra de la Cruz. En este momento se encuentra en la línea telefónica y le damos la bienvenida a nuestro Tren de la Tarde por la Radio del Sur. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sandra, gracias por estar con nosotros. Y bueno, inicialmente hablar de esta marcha que se está preparando para el próximo sábado. Cuéntanos de la organización, ¿cómo se están preparando? Sí, mira, la convocatoria a esta marcha surgió a raíz de dos casos bastante escandalosos. De dejar libre a dos potenciales feminicidas con pruebas y videos, la justicia del Perú los dejó libres, y eso hizo que se generara en las redes sociales una ola de indignación. Entonces desde ahí se convocó a una marcha para el día sábado, eso ya como un mes, La convocatoria ha sido en redes, pero la organización hacia la marcha ha hecho que es a nivel territorial, ¿no? Se han movido grandes esfuerzos, organizaciones sociales, colectivos de mujeres, instituciones, ONGs, y nos hemos organizado así de forma amplia y democrática, y tenemos muchas expectativas de que el día sábado sea una gran marcha con muchísima, muchísima gente. ¿Tienen estadísticas de todo lo que ha sido y lo que representa además hasta el momento en ese país el tema de la violencia de género? Sí. Mira, el Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en denuncias por violación sexual. La mayoría de mujeres que denuncian la violación sexual son niñas y adolescentes. Estamos hablando de 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes. Y en su mayoría estos ataques a la vida y la dignidad de las mujeres se realiza en casa, ¿no? Por algún miembro de la familia. Estamos hablando de violaciones sexuales incestuosas, que traen consecuencias terribles para el proyecto de vida de las mujeres. Y solamente hablamos de las denuncias. Hay miles y miles de mujeres que no denuncian por el sistema judicial en el país, que es un sistema bastante lento y revictimizante y pone en riesgo la vida de las víctimas, ¿no? Eso y otras cifras más, como la violencia intrafamiliar, que le llaman, que también es bastante numerosa. Los feminicidios en el Perú se están dando, quizá ahora lo sabemos más porque los medios de comunicación han girado un poco a ver este tema que siempre ha estado ahí, pero la violencia machista tiene en la vida de las mujeres graves consecuencias, y la violencia machista institucional también, por parte de los poderes del Estado, por parte del Ejecutivo, del Legislativo, es bastante complejo, ¿no? Sandra, para finalizar, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes a propósito de este nuevo gobierno en relación a esa postura que ustedes están, bueno, reafirmando y el llamado a la concentración, a esta marcha que tienen para luchar en contra de estos lamentables crímenes que se están dando en ese país? Sí, bueno, las expectativas que tenemos es que el día sábado sea una marcha multitudinaria, y que sea el principio de todo un movimiento amplio de mujeres contra la violencia. En ese sentido tenemos varios objetivos, ¿ya? Objetivos, por ejemplo, inmediatos, que tiene que ver con la destitución de estos jueces que han dejado en libertad a estos potenciales feminicidas, que se vuelva a reabrir el caso de las víctimas emblemáticas, que se reabre el caso de esterilizaciones forzadas, por ejemplo, que ha sido archivado parcialmente hace unas semanas, que se proteja a las víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado, que están ahorita entrando en una etapa judicial y las Fuerzas Armadas quieren anular ese juicio porque pone pues en peligro a varias cabezas de las Fuerzas Armadas, que en ese momento en la guerra ejercieron la violencia de tipo sexual hacia las miles de mujeres, sobre todo en el área rural, ¿no? Eso a un nivel emblemático, histórico, de pedido histórico a las mujeres en el país. De otro lado, hay pedidos más específicos hacia el legislativo y hacia el ejecutivo, hacia el Ministerio de Salud, hacia el Ministerio de Justicia, hacia el Ministerio del Trabajo. En verdad es una plataforma bastante amplia que queremos arrebatarle al Estado peruano con este tipo de manifestaciones. Las reformas que las mujeres necesitamos, los cambios que las mujeres necesitamos para continuar. Bueno, Sandra, de verdad te queremos agradecer la participación en el día de hoy, y desde acá, desde Venezuela, mucha fuerza y solidaridad, de verdad, con el trabajo que están realizando. Ok. Muchas gracias, un abrazo. Sandra gracias. De la Cruz, activista, en este momento, bueno, ampliando la información de esta próxima convocatoria. 3:17 de la tarde. Estamos acá muy atentos a la información nacional también. El presidente de Venezuela se encuentra, bueno, haciendo una llegada al estado Bolívar. Vamos a estar muy atentos a sus palabras dentro de muy pocos minutos. Pero nosotros continuamos en este viaje del tren de la tarde. Vamos ahora a una vía tecnológica, como todos los jueves, y además para estar actualizados con la información por acá por la Radio del Sur. Vía tecnológica. Descubre las tendencias, novedades, hallazgos e invenciones del ingenio humano. Ciencia, Ficción. Computación. Robótica. Educación. Astronomía. Telecomunicaciones. Medicina. Electrónica. Astronomía y mucho más. Buenas tardes, pasajeros del tren de la tarde. Les saluda Samuel Romero, su guía en la Vía Tecnológica. De inmediato comenzamos nuestro recorrido. Primer destino. Iniciamos contándoles que una nueva tecnología de IBM sienta bases para chips de diagnóstico en casa. Una reciente investigación de IBM podría conducir a una tecnología de laboratorio en chip para la detección de virus que permitiría a los pacientes controlar su salud mediante el análisis de muestras de saliva u orina en casa. IBM ha hecho un gran avance en el desplazamiento lateral determinista a nanoescala, de acuerdo al portal Computer Hoy. Se trata de un método para separar los virus y otras amenazas para la salud a partir de ADN en muestras de fluidos. Este sistema es capaz de centrarse en exomas, pequeñas vesículas que contienen ARN, complejo y cargamentos de proteínas, lo que demuestra que un sistema DLD se puede utilizar para filtrar objetos en la escala nanométrica. Los fluidos se filtran a través de una serie de pequeños pilares que separan los elementos por tamaño. Segundo destino. Ahora nos vamos al vagón de las redes sociales. Hoy te presentamos cómo saber si alguien ingresó a tu cuenta de Facebook sin permiso. Las redes sociales son plataformas donde se mantienen conversaciones privadas, se comparten archivos de todo tipo y se almacenan datos personales. Entonces, estas infracciones son más que peligrosas. Aquí tres sencillos pasos para saber si alguien ingresó a tu cuenta Facebook sin permiso, presentados por la página web del diario El Comercio. Primero, ingresa a tu cuenta desde un computador y dirígete al menú superior de la derecha. Allí ingresa a Configuración. Segundo, una vez allí, ve a Seguridad. En esa pantalla dirígete a la opción donde iniciaste sesión. Al presionar Editar te aparecerá un listado de todos los lugares desde donde se inició sesión con tu usuario. 3. Si no reconoces alguna ubicación o te resulta sospechosa una sesión iniciada, puedes dar clic en la opción Finalizar actividad. Si notas alguna anormalidad, te recomendamos cambiar tu contraseña de Facebook. Parada del día. El almacenamiento en la nube, del inglés Cloud Storage, es un modelo de almacenamiento de datos basado en redes de computadoras, ideado en los años 1960, donde los datos están alojados en espacios de almacenamiento virtualizados, por lo general aportados por terceros. Tercer y último destino. Finalizamos, dedicados al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo entender la privacidad en la nube? El desarrollo de las tecnologías de la información ha dado origen a las ideas modernas acerca de la privacidad. Las tecnologías digitales, como el cómputo en la nube y el Internet de las cosas, tienen un impacto directo en cómo utilizamos y protegemos la información, de acuerdo al portal AdidWay. Existe la idea de que almacenar datos personales en la nube disminuye su privacidad. Este mito tiene su origen en la falta de comprensión de la nube y de las innumerables soluciones de computación que supuestamente entienden esta solución. Evaluar y planear de manera adecuada puede ayudar a que las empresas tomen decisiones inteligentes en torno a la nube para elegir un proveedor confiable y una infraestructura adecuada, que es fundamental. Esto puede permitir una mejor privacidad de datos y un mayor control en la nube, que llevará al sector a entender cómo se transmite la responsabilidad de la información a través de la cadena entre múltiples nubes y otros proveedores de TL externos. Las corporaciones deben entender y adaptarse de manera continua a nuevas tecnologías y a las leyes de privacidad específicas de cada país. Esto ha sido todo por hoy en la Vía Tecnológica. Narro para ustedes Samuel Romero. Hasta una próxima oportunidad y continúen en sintonía del tren de la tarde. Vía Tecnológica. Actualizando la información en directo en el tren de la tarde, escuchaban a Samuel Romero con esos tips que hay que conocer cuando estamos metidos de lleno en el tema de la tecnología. Bueno, y nosotros vamos a continuar en nuestro tren con nuestra cuarta estación. Precisamente en Venezuela, porque la exposición El Lugar de las Imágenes, que muestra 5 siglos de la colección de arte europeo, fue abierta al público en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad con Rigel García, curadora de la exposición Arte Europeo, y le damos la bienvenida a la Radio del Sur, que además nos sintonizamos no solamente en Venezuela, sino también en el mundo, en www.laradiodelsur.com.ve. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas tardes, Darwin, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, porque tenemos la oportunidad de hacer la invitación para todo el público que se encuentra en la sintonía de la Radio del Sur de esta maravillosa exposición que tienen ustedes, ¿no? Sí, sí, estamos mostrando una parte de nuestra colección de arte europeo de los siglos XV al XIX. Son obras que forman parte del acervo patrimonial de la Fundación Museos Nacionales y que están en custodia del Museo de Bellas Artes. Este segmento de colección son aproximadamente 400 piezas, pero la exposición que acaba de inaugurar incluye 53 obras en un recorrido que va, como tú lo mencionaste antes, desde el siglo XV, con obras eminentemente religiosas, pertenecientes a la Edad Media, hasta llegar al siglo XIX, con las tendencias que ya van a marcar el inicio del arte moderno. Es un recorrido muy completo, digamos, abarcante por la historia del arte occidental, con obras de nuestra colección. Algo que quisiéramos además compartir con nuestro público es ese objetivo que tienen ustedes, que además todas las personas se puedan acercar, puedan conocer de primera mano además esas piezas que ustedes tienen además en custodia, pero que es una política definitivamente abierta al público para que conozca mucho más de la historia del arte, ¿no? Por supuesto, hay que recordar que en los museos nacionales la entrada es totalmente gratuita. Así que todos pueden venir a visitarnos de martes a domingo, y en especial el Museo de Bellas Artes, en lo que queda de año, tiene la voluntad de mostrar las colecciones permanentes, ¿no? Las colecciones de manera permanente, es decir, que cuando vengan nuestros visitantes van a poder apreciar lo mejor de nuestras colecciones en materia de arte europeo, como en esta oportunidad, pero el mes que viene vamos a exhibir el arte latinoamericano, y para final de año esperamos estar mostrando ya la colección de arte egipcio, la colección de cerámica, la colección cubismo, en fin, todo lo que caracteriza al Museo de Bellas Artes, que es un museo de arte universal, ¿no? Y bueno, obviamente lo importante es que es dar a conocer el patrimonio que está en nuestras colecciones y que está abierto para todos. Estamos hablando con Rigel García, curadora de la exposición Arte Europeo, que se está presentando en Venezuela, acá en Caracas. Y otra de las cosas, además, yo creo que coincide con esta fecha de vacaciones, para que los niños, los jóvenes, se puedan acercar mucho más al arte, de una forma, bueno, aprovechando que estamos en esta época de relax, así por decirlo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el museo tiene una programación de talleres infantiles en este periodo vacacional, y además pues es el momento ideal para acercarse, bien sea con la familia, con los grupos de amigos, pues a pasar un día diferente, ¿no? A ver las exposiciones, a participar en las actividades del Departamento de Educación, a estar un rato aquí en los espacios abiertos, en los jardines del museo, y todo, bueno, con una experiencia de recreación y de sensibilidad en nuestra ciudad, ¿no? Que muchas veces no estamos tan al tanto, pero lo tenemos muy a la mano. Y bueno, la increíble riqueza que está en el patrimonio que custodiamos, en esta exposición que acabamos de inaugurar, por ejemplo, hay piezas de arte europeo que tienen 5 siglos, tienen 500 años de antigüedad y están aquí con nosotros, y cualquiera puede venir a verlas, están en un estado de conservación excelente, y bueno, es siempre un privilegio poder acercarse a este tipo de objetos que vienen de otros tiempos, de otros lugares, que nos están hablando de otras culturas también. Entonces, bueno, son lugares interesantes para aprender y para conocer. Rilla, nuevamente la información para todo nuestro público, las coordenadas para que se acerquen, el horario, nuevamente. Sí, la exposición, el lugar de las imágenes, está mostrando la colección de arte europeo, siglos 15 al 19, aquí en el Museo de Bellas Artes. La exposición está ubicada en la sala 12 del edificio moderno, en la planta baja. El museo está ubicado a la entrada de del Parque Los Caobos, en plena plaza de los museos. Y tenemos un horario de martes a domingo, de martes a viernes, de 9 de la mañana a 4 y media, y de sábado y domingo de 10 a 5 de la tarde. Visítenos y corran la voz, traigan a sus amigos. Tenemos otras exposiciones también actualmente, de fotografía, de escultura, de instalaciones, también con piezas de nuestra colección. Así que están todos bienvenidos a visitarnos. Muchísimas gracias, Rigel, por esta invitación que haces al público que escucha El Tren de la Tarde en la Radio del Sur. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Rigel García, curadora de la exposición de arte europeo. Bueno, con esta información desde nuestro país, hacemos ya una pausa musical, 3 y 29 minutos de la tarde. Vamos a escuchar precisamente a Guaco, claro que sí, Guaco, con Todo Quedó, uno de sus clásicos ya, y suena por acá en la Radio del Sur. En la próxima parte, más talento nacional en el tren, Tren de la Tarde. Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú, mostrando tu risa, tu mirada plena luz, vestida de flores con aroma de elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista,

La Asamblea Nacional, lamentablemente, en estos 6 meses, ha sido totalmente inútil para las venezolanas y los venezolanos. Nos preguntamos, pregúntese usted que nos está viendo como ciudadano, ¿en qué nos ha servido esta Asamblea Nacional en estos 6 meses? ¿Qué ha hecho por nuestro circuito? ¿Qué ha hecho por nuestro país? ¿Qué ha hecho para cumplir las promesas que nos hizo a todos los venezolanos de que si el 6 de diciembre ellos ganaban, se acabaría la última, sería la última cola que hicieron? No han hecho absolutamente nada. Han dedicado este espacio para tratar de utilizarlo como trampolín político. La mayoría de los diputados de la oposición peleándose por ver quién es candidato a gobernador. Algunos peleándose por ver quién es candidato a presidente. Ya el diputado Ramos Ayun, quien representa el mayor fracaso de la política venezolana, quien representa la privatización de las empresas básicas, quien representa la violación de derechos humanos, quien representa la suspensión de garantías constitucionales, cuando el Caracazo, quien representa el que iba a presentar las pruebas después del referéndum del presidente y todavía lo estamos esperando, quien representa estos 6 meses de retraso que ha significado la Asamblea Nacional, también ha lanzado su candidatura presidencial. Es una muestra más de que ninguno de los diputados de la oposición está preocupado por el problema de los venezolanos, están preocupados por resolver las colas, el desabastecimiento, la inflación, están preocupados por sus propios intereses. Ellos pueden estar o no estar de acuerdo con las propuestas que ha hecho el presidente de la agenda económica bolivariana, de la mesa de diálogo con los empresarios, de los CLAP, del arco minero. Pues si no están de acuerdo, presenten una alternativa, pero lo único que hacen es criticar y pelear entre ellos. Los venezolanos, las venezolanas, merecemos una oposición más digna. En estos tiempos de emergencia, en estos tiempos de dificultad, no se resuelven con peleas, con referéndum, con carta democrática, se resuelven uniéndonos, se resuelven trabajando, se resuelve produciendo, y los venezolanos y las venezolanas, claro que somos capaces de superar esta emergencia económica. Por eso hemos venido hoy a este tribunal y manifestamos ante el pueblo venezolano que siga contando con los diputados del bloque de la patria. La Asamblea Nacional ahora se ha convertido simplemente en un foro político. Bueno, ahí estaremos los diputados y diputadas dando la opinión del pueblo que nos eligió, dando la opinión de todo el pueblo venezolano defendiendo sus derechos. Lamentablemente estamos en una situación de ilegalidad que hace que cualquier acto que se desarrolle en la Asamblea Nacional no tenga ningún resultado jurídico, ninguna validez jurídica, y es lo que hemos venido a hacer hoy en el Tribunal Supremo. 3:40 de la tarde, palabras del diputado Héctor Rodríguez en el momento en que los parlamentarios introducen ese proceso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Yeah. Tres y 3:41 de la tarde, estamos en nuestra quinta y última estación del Tren de la Tarde, este jueves que además está lleno de talento nacional. Vamos en este día 11 de agosto a dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es Kevin de los Scat Voices, quien está presentando su más reciente promocional de esta agrupación, además que representa pues toda una movida del ska reggae en nuestro país, una agrupación además que está compuesta por un colectivo de músicos que tienen muchísima trayectoria y que han decidido en esta oportunidad ya unir entonces sus talentos, su experiencia en cada una de esas agrupaciones que a lo largo de tantos años han dado para el público de nuestro país, pero que ahora decidieron entonces reunirse y presentar este promocional que estamos escuchando en la Radio del Sur, Since You. Es el tema de Kevin and the Scat Voices. Gracias, Kevin, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación a ti o a ustedes acá en la radio. Y sí, súper contentos de unir nuevamente este colectivo musical que tiene larga trayectoria en el país, haciendo, bueno, esa música jamaiquina, pero hecha por venezolanos en Venezuela, así que es música venezolana también. Sí, aquí en eso estamos, pues haciendo ahorita Since You de tema promocional y otro pocotón de música venezolana llevada a estos ritmos jamaiquinos. Además que algo que nos llama la atención, estábamos comentando antes de entrar al aire, todo el proceso de investigación musical, inclusive que está haciendo la banda, pues para rescatar, dar a conocer esas raíces de lo que es el reggae, el early reggae también, como parte, bueno, de ese aprendizaje musical que ustedes quieren, bueno, ofrecerle para que la gente se entretenga y transformarlo en algo que sea, digamos, la carta de presentación de la banda, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, es un trabajo, como tú bien lo dijiste, de investigación en cuanto a la música jamaiquina, sus orígenes, y a los orígenes también de la música popular venezolana, y rescatar todo ese acervo musical tan rico, tan grande y tan denso y extenso que tenemos acá en Venezuela para, bueno, para mimetizarlo y también darle a conocer a las personas o al público en general lo que se puede hacer y lo que existe como tal de música, ¿no? También. ¿Quiénes están integrando la banda aparte de tu persona, Kevin Alba, quien es el líder de la agrupación? Pero sabemos que hay otros involucrados allí que, bueno, son fieles al género, tienen trayectoria además en la música de nuestro país y también decidieron pues responder ese llamado de formar esta agrupación. Sí, mis hermanos musicales, pues en la batería, Alberto Mattison, de Kunta Quinte, de la Big Landing Orquesta, de también varios trabajos en radio, más de 15 años de trayectoria musical en el género del reggae y el ska. Raúl Mota, bueno, uno de los mejores bajistas de reggae de Venezuela, también de Papa Shanti Sound System, de Yavafana y de un montón de bandas que aún siguen activas. Marcos Viloria, bueno, director musical de Mulato, tocó también con Cebollas Ardientes, Don Kumalo, Quinta Avenida, un pocotón de bandas también, que son hermanas de los géneros, ¿no? Del ska y el reggae. Entonces lo interesante es que después de esa separación, vamos a decir, que tocamos en una época juntos, simplemente no nos separamos como físicamente, pero espiritual y musicalmente sí. Sigue la vena y la vida juntos porque, bueno, ahorita nos volvemos a juntar para hacer un nuevo proyecto, pues. Cuando haces ese llamado, ¿cómo te sientes que hayan respondido? Además, porque están concretando un sueño de una agrupación, además que tenga un repertorio propio, que no sea además covers, ni estén por allí presentando temas, digamos, viejos. Me comentabas que tienen muchísimo tiempo además cuajando esta idea, pero que ahora en el 2016 se transforma en una realidad. Sí, sí, esta idea podría decirte que viene desde el 2011, donde con otra agrupación también dirigida por mi persona, se llama Avilites, venimos rescatando temas populares musicales venezolanos y llevados a este atrevimiento de ska, reggaemento, porque bueno, hay temas, un vals venezolano llevado a esto es como un poquito complicado por la cuestión musical, ¿no? Pero bueno, caló con bastante buena receptividad. Entonces esto le volvimos como a, o sea, mantuvimos la línea porque por la parte investigativa está muy buena. Y bueno, y la recepción también del público indicó que, mira, es el camino a seguir. Y bueno, y con estos hermanos, sí, siempre hemos trabajado, pues. Entonces ellos están como quien dice, al pie del cañón. ¿Has defendido el género, el reggae? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? Porque además lo transpiras y eres un fiel seguidor. Digamos que lo vives, ¿no? Al máximo. Sí, yo diría, no tanto al reggae, sino al ska, que es, ajá, como el padre de todo, ajá, de todo esto, ¿no? Pero sí, ¿desde qué edad? Te podría decir desde yo, quizá un poquito viejo, como a los 17, 18, porque okay, bueno, uno siempre tiene como una, va investigando la música, va viendo qué género le gusta, qué género lo atrapa, y bueno, desde que me atrapó el ska. ¿Y por qué? ¿Por qué te atrapó? Por un solo de saxofón de una canción de los padres del género, de los Scatolites. No sé, simplemente yo los estaba escuchando, así como escuché muchísima música. Y bueno, y creo que ese fue el que dijo, tú mismo eres. Bueno, y que definiste además y que decidiste que sea una forma de vida, ¿no? Y un estilo de vida, asumirlo así. Y que al día de hoy se presenta con este promocional. Los micrófonos son tuyos de la Radio del Sur para que el público escuche entonces ahora nuestro tema promocional en el Tren de la Tarde. Y queremos agradecer una vez más. Ya vamos a continuar hablando para que la gente conozca cuáles son las próximas presentaciones y también para que le sigan la pista. Mientras tanto, preséntalo. Ok, bueno, el tema promocional se llama Since You. Es como, ¿desde qué? vamos a decirlo así, de Kevin and the Scavoces. Escuchando Kevin and the Scavoces con Since You, por acá por la Radio del Sur, agrupación venezolana que pueden seguir y conocer mucho más. ¿Dónde, Kevin? Bueno, ahí a través de Mango Bemol Studios en el Facebook, mi persona, Kevin Alba, Raúl Mota, Alberto Mattison, Marcos Viloria, en el Facebook, cualquiera de nosotros tiene conexión con el perfil de la banda, que eso lo vamos a estar creando. ¿Instagram tienen? Todavía no, ¿no? Pero ya está lo que te estoy diciendo, pues ya estamos activando todo eso de las poco redes. Poco a poco. Porque sí, hay que hacerlo ya. ¿Y por dónde se puede descargar el tema si alguna persona por allí está escuchando? Fíjate que nos están escuchando en Caracas, Barcelona y Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, y también en www.laradiodelsur.com.be. Aprovecha para que toda esa gente se conecte con Kevin and the Scavoces. Bueno, ahí por el perfil del Mango Bemol en SoundCloud están las canciones. Mango Bemol. Mango Bemol Studios. Ajá. Uh-huh. También el canal de Mango Bemol en el YouTube también está. Y en el Facebook, ahí si escriben en el YouTube ya es fácil bajarlo, porque uno, eso está súper, súper descargable ya, eso no es nada complicado. Si no, si quieres, escriben a cualquiera de los contactos que les pasé y les mandamos el tema sin ningún problema. Y antes de finalizar, ¿cuáles son los próximos proyectos? Porque siempre hay que conocer los pasos de estas agrupaciones. ¿Se van a presentar dónde? Lo más cercano. Mañana en el Café Sur 21, en el Centro Cultural de Parque Central, a las 7 de la noche. Vamos a estar presentándonos. Sería la tercera presentación de la agrupación. Por allá en noviembre vamos a estar presentándonos también en Jarro Café. Y vienen bastantes cosas por ahí, pero la vamos a estar avisando por las redes sociales. Tienen que abrirla ya de una. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y lo interesante es que eso, ya salimos con el tema promocional, pero vamos a seguir, esperamos que dentro de muy poco, con lo que sigue el disco, ¿no? Porque al final va a ser un compilado de canciones donde, bueno, ya esta es la uno, viene la dos ahora. Qué bueno, qué bueno. Mucho éxito desde el Tren de la Tarde y todo el equipo de la Radio del Sur, y gracias por visitarnos, compartir además la experiencia de que el talento nacional sigue realizando este tipo de trabajo, que hay un público además que sigue la movida del ska y del reggae en nuestro país. Así que bueno, ya saben, Kevin and the Ska Voices suena por acá por la Radio del Sur con su promocional Since You, y nosotros decimos hasta mañana, nos vamos. Hoy es jueves, así que nos vamos con Jueves Artístico. Y despedimos ya, ¿verdad? Despedimos ya. Y bueno, por supuesto, vamos a dar los créditos. Por supuesto, hay que mantener ese Premio Nacional de Periodismo 2016. Y agradecemos a todo el público que escucha El Tren de la Tarde. Desire Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur. Daimi Peña en la gerencia general. Nelcy González en la producción y Samuel Romero en el control técnico, en la musicalización. Por supuesto, conduciendo el Tren de la Tarde. Este tren sigue derecho y por supuesto se mantiene así. Estamos en la Radio del Sur, por supuesto, www.laradiodelsur.com.pe, para que puedan conocer estas y otras informaciones. @ la Radio del Sur y @ Tren de Tarde. 0414-182-8973. Vamos a estar por allí muy pendientes de la mensajería de texto para la gente que quiera además conectarse en cualquier momento con nosotros. Soy Darwin Serpa y recuerde, será hasta mañana cuando nuevamente nos montemos, ¿verdad? Viajemos en este trayecto de la noticia internacional por acá por la Radio del Sur en el Tren de la Tarde. Los dejamos con los jueves culturales, ¿verdad? Jueves artístico, perdón. Jueves Artístico, por allá desde la conducción del tren me miraron. Entonces, bueno, vamos a escuchar buena música y también vamos a repetir ese tema promocional de Kevin and the Ska Voices, Since You, por acá por la Radio del Sur. Hasta mañana. Jueves Artístico muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. El movimiento artístico, el fauvismo. El arte del siglo XX se caracteriza por estar configurado por múltiples corrientes llamadas ismos. Hitos como la revolución industrial y los grandes adelantos de la técnica ayudaron a moldear la mentalidad del hombre a principios del siglo XX. La Primera y Segunda Guerra Mundial fue donde ocurrió el cambio y los filósofos aportan con sus teorías reveladoras. Hay vanguardias que no se pueden explicar ni entender si no se integran con estas teorías. El portal Fauvismo del siglo XXI expresa que el fauvismo es uno de los movimientos del siglo XX, que se caracteriza por ser estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Además, se apega a la libertad total de la naturaleza. Es más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores. El artista Fauve implanta una comunión con la naturaleza, articulando el arte con la vida y rechazando cualquier tipo de convencionalismos. El fauvismo no debe ser entendido como una liberación desordenada que rechaza todo tipo de disciplinas o como ignorante. El faubismo es el gusto por el arte africano negro y la influencia que este mismo tuvo en las obras. Este gusto por lo otro encamina al faubismo hacia un ambiente cada vez más vanguardista. Los artistas más destacados son Henri Matisse, Andrew Deyran, Maurice Blackmin, Braque, Frieze, Jean Raoul, Marquette, Dufy y Van Damme. ¿Quién le dio el nombre de faubismo a este movimiento? Fue Louis Barruels, en su crítica hecha en el Salón de Otoño de 1905, por causa de los violentos métodos que utilizaban los artistas anteriormente nombrados. El faube, artista faubista, deja fluir su intuición al momento de crear una obra, que es de interpretación libre, lo que la hace subjetiva. Destaca las formas y paisajes a través de un contraste de colores, saturándolos o marcando los contornos con líneas oscuras bien definidas. Entre los temas principales de faubismo se pueden encontrar paisajes, retratos, cuadros africanos o árabes, espacio como paredes o piezas. El faubismo, en palabras del portal Arte España, no fue un movimiento consciente definido, careció de un manifiesto. Fue un mosaico de aportaciones en el que cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal, cargada de espontaneidad y de frescura. Les unió la actitud violenta con la que se enfrentaron a los convencionalismos de la época, rechazando las reglas y los métodos racionales establecidos. Reaccionan contra el impresionismo y contra la importancia que estos habían dado a la luz a costa de la pérdida del color. Jueves Artístico. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.